Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido, producido por el Centro Cultural Kerznar junto al Centro de Arte Sonoro. En vivo, Radio Caso. Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido, producido por el Centro Cultural Kerznar junto al Centro de Arte Sonoro. En vivo, Radio Caso. Volvemos nuevamente desde estudios, estamos con una muy leve demora, la gente está entrando a la sala y les comentamos que a continuación vamos a escuchar a Candy desde la cúpula. Esto es en el piso 9, para quienes no han llegado pueden apurarse y probablemente quede algún lugar, en algún rinconcito. Candy va a estar tocando como anteúltimo concierto de este ciclo, que empezó el viernes. El viernes empezó a las 7 con el concierto de Sebastián Brea y terminará hoy en la misma cúpula de donde va a tocar Candy con Lucio Capeche a las 7 horas. Así que, bueno, les dejamos con Candy, que es esta artista argentina sobre la cual hablamos recientemente y que esperamos que disfruten mucho esta audición. Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido, producido por el Centro Cultural Kerznar junto al Centro de Arte Sonoro. ¿Cuántas aplicaciones acumula la electricidad? Sabe hacerlo todo: iluminar, calentar, calcular, mover, curar, y además se ha hecho música. Con ustedes, Candy, en esto que es Festival Ruido en Radio Caso.